Estamos en la maratón de lectura acá en la Biblioteca Popular Rincón de Libros y vino a acompañarnos y a presentar una narración Marisa Eilsenstein. ¿Es así? Sí, algo así. Marisa Eilenstein es mi apellido, pero mejor ni mencionarlo porque nos entramos en complicaciones. Marisa. Trajo una narración hermosa para compartir con nosotros sobre un gato, Machine. Contanos un poco cómo surge esta narración. Esta narración, como yo cuento al principio, donde hago la convocatoria, surge a partir de una historia real, de algo que me ocurrió en cuanto que yo tenía muchos deseos de tener un gato y a partir de que pensaba, imaginaba que las personas que me iban a regalar el gato me iban a traer un pequeñísimo gato y me encontré con un gato macho adulto con, como digo, la obra con una personalidad bastante definida. Así que ese fue Machine y a partir de eso, como me resultó tan sorpresivo, me conmovió tanto lo que había ocurrido, trabajé mi desilusión. Canalizaste. Canalicé escribiendo este texto que se llama Cuentos a mi gato. Hermoso. Y vos ya venías escribiendo textos. ¿Cómo es que sos narradora? ¿Qué es este oficio, esta profesión? Yo me formé hace muchos años con Natalia Salvador, que es una narradora, una maestra narradora. En este momento está viviendo en Miramar, una amiga entrañable. Y me formé con ella, que ella se había formado en Cuba. Entonces fue como una pequeña red interna de amistades y de compartir estos saberes de los... Bueno, el conocimiento de la narración oral. Y aparte porque a mí me gustaba mucho la escucha y conocía a distintos narradores latinoamericanos y entonces me atrapó la idea de pasar al otro lado contando. Entonces lo hice de a poco, participando de un espectáculo de narración con un personaje que fue mi primer personaje llamado El Pájaro Sabio y después de eso ya... Ahí volé con el pájaro. Y ahora escribí. Y el público, bueno, a nosotros, a los más grandes, a los chicos más grandes, nos encantó. Pero una interacción con el público infantil, mucho intercambio. ¿Cómo se trabaja esa parte? Yo soy maestra de escuela primaria. Y Daniela acá, la acompañante. Daniela, hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También estuviste participando con otra historia dentro de la historia del gato Machine. Sí, yo vengo por ahí más como desde la pedagogía Waldorf, fue donde empecé un poco con la narración. Y el teatrillo de mesa es algo que se utiliza en esta pedagogía. Y también soy docente, pero de niños pequeños, de nivel inicial. Así que también ahí siempre estoy así como ligada a los cuentos desde ese lugar. ¿Y esto de la narración oral genera, cómo influye en el gusto o en la avidez por la literatura en las infancias? La ¿Influye? Narración, claro que sí, es una puerta grande, ¿no? Porque, bueno, yo... Confío mucho en que la literatura en forma incipiente entra por la oralidad y la narración oral viene a acompañar ese proceso, ¿no? Y es un recurso que uno como docente lo usa mucho en la escuela primaria en los primeros años, ¿no? Trabajar la oralidad desde la narración oral. Entonces, formar lectores que han pasado por la posibilidad de escuchar o leer en voz alta, a veces no se mezcla todo esto de leer en voz alta y otra cosa distinta que es narrar, pero bueno, en esa convivencia van formándose lectores que se van interesando por las historias y por la literatura, sí, las dos cosas. ¿Y el teatrillo, de qué se trata para la gente que no conoce y no lo vio? Bueno, es como contás un relato, una narración, apoyándote en pequeños objetos que van ayudando a hacer visible esa historia, digamos. No sé qué más decirte de eso. Me quedé pensando en lo que le estabas preguntando antes, en relación a por qué es importante que esté la narración. Porque recién los veía a uno de los niños que escuchaba ávidamente y hacía muchas preguntas y él estaba, yo le decía a ella, no solo estaba incorporando un montón de lenguajes y no sé, imaginándose un montón de cosas, sino que además estaba pensando un montón de cosas, y yo digo, qué importante, ¿no? Porque estaba como relacionando con otros conocimientos, como una cosa así, como que esto es más amplio de lo que uno se imagina. Hacía su propia lectura y a partir de su lectura también generaba, yo es lo que sé, yo sentí, otra historia, ¿no? Como que ibas armando su historia alrededor de lo que ustedes iban contando. Sí, como que está ligada, yo digo, al desarrollo del pensamiento también, porque eso, como que no es importante solamente por el lenguaje, que es muy importante, sino esto de poder eso, pensar otras cosas, bien, relacionar, como que afecta, digamos, a lo, o está relacionado con lo cognitivo. Totalmente. En un espectáculo que hicimos en la Feria del Libro de Río Senger, nos pasó que hubo una historia adentro de otra historia, porque al contar yo la primera parte de la narración, una niña como de 4 o 5 años volvió a contar toda la introducción del espectáculo en primera persona. Mi amor. Y fue, eso para mí fue impactante, porque contó en primera persona todo lo que yo ya había contado, y fue un espectáculo dentro del otro. Entonces uno, esto que dice Daniela, no imagina las puertas que se pueden abrir con la narración oral, ¿no? Y eso es todo el tiempo, situaciones muy complejas del pensamiento se van abriendo y van como, bueno, ahí queda una semilla, me da la impresión. Bueno, gracias por haber venido a la Biblioteca Popular Rincón de Libros. Hoy es el Día de las Bibliotecas, así que es especial que hayan venido ustedes. Yo hace un montón de tiempo que quería venir, la verdad que siempre vengo, estuve hace poquito tiempo en un intercambio de semillas, y la verdad es que siento que es un lugar que me es muy familiar y siento las puertas abiertas, me encanta, así que bueno, yo más que agradecida. Gracias, Daniela. Hermoso venir a compartir acá con todos, me encantó. Las esperamos una próxima. Gracias.